En las cumbres de un verde mezquite, tristemente cantaba un jilguero. Y decían sus cantares tan tristes, como daña un amor traicionero. Perdono.